noche de amores. Contestaron las preguntas de aquel ritual. Dice el padre quien se opone, y yo que estaba sentada en la banca de atrás. Tuve a punto de pararme y gritar la verdad. Y yo que estaba sentada en la banca de atrás. Tuve a punto de pararme y gritar la verdad. Y tuve ganas de gritar, gritarle sin decirle que me adora. Y tuve ganas de gritar, gritarle sin decirle que me adora. Mientras mi corazón llora, pero me aguanta entre tanta gente, aunque ya estaba inocente que yo estaba allí. La que hace una hora era mi novia, hoy se entrega a otra persona diciendo que sí. Y esa es la historia, y esa es la historia que acaba de pasarme a mí. Ni al enemigo que uno más odia decía que le suceda así. Decía que le suceda así.